Sebastián. Hola, soy Ingrid. ¿Qué voz le ofrecerías? Mi nombre es Nelly. Sebastián. Hola, soy Ingrid. He tenido conflictos con mi voz. He querido educarla, limpiarla, pulirla como se pule una piedra en el río. He querido hacer diamantes de un pedazo de carbón que se tiñe de silencio. Los secretos de la extrañeza. Un dolor muy profundo que tengas guardado en el cuerpo.